Que esas mujeres también reflejan de manera muy clara cómo funciona el patriarcado a la hora de administrar justicia. Bueno, con esa introducción, ahora sí vamos a entrar. Muchísimas gracias también a Radio Bocina, que está transmitiendo esto por internet, y a través del internet se puede llegar a muchos lugares del mundo, y seguramente vamos a bajar esta conferencia en Radio Deseo también. Entonces, un saludo y un aplauso para los compañeros y las compañeras de Radio Bocina. Quiero además hacer una tercera aclaración. Yo en los encuentros de mujeres me tomo la hora de la siesta. No quiero que piensen que yo tengo una conferencia central por acaparar la palabra de las compañeras, por darle a mi palabra una mayor jerarquía o un mayor valor que la palabra de todas nuestras compañeras talleristas. Lo que sucedía normalmente es que todas se volcaban a mi taller y eso terminaba haciendo una conferencia. Entonces yo decidí que a esta hora, que es una hora pesada, que es una hora que dan ganas de dormir, hacer una conferencia central en los encuentros, pero este espacio está abierto para que cualquier mujer integrante del movimiento pueda tomarlo para desafiar al sueño y al cansancio. Entonces quiero pedirles un aplauso para todas las compañeras que han hecho un gran esfuerzo por hacer los diferentes talleres que le dan cuerpo a este encuentro. Bueno, y ahora, con todas esas excusas, sí que voy a empezar esta conferencia. El lugar de las mujeres en la sociedad boliviana no es un lugar homogéneo. No todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, ocupamos el mismo lugar. Hay una jerarquía interna dentro del universo de las mujeres, así como hay una jerarquía interna dentro del universo de los hombres. No es lo mismo ser empresario que zafrero. No es lo mismo ser el dueño del Hipermaxi que el cajero del Hipermaxi. Hay jerarquías. Lo mismo que en el universo de las mujeres. Sin embargo, todas las teorías políticas, desde el marxismo, el liberalismo, cualquier teoría política, se ha dedicado a esclarecer de manera muy fuerte cuál es el lugar de los hombres en la sociedad, cuáles son las contradicciones en el mundo de los hombres en la sociedad. Y solamente el feminismo, solamente los feminismos, se han preguntado y se han dedicado a aclarar cuál es el lugar o los lugares de las mujeres en las sociedades. Y en la sociedad boliviana hemos sido bombardeados y bombardeadas hace ya por lo menos 3 meses sobre una mujer que ha adquirido un lugar de relevancia, una plataforma mediática, al menos su nombre, muy fuerte. Y en ese sentido, lo que yo voy a hacer es una operación didáctica. Voy a utilizar el nombre de esa mujer y los acontecimientos que rodean el cuerpo y la vida de esa mujer para tratarnos de explicar el lugar de las mujeres en la sociedad boliviana. Como lo voy a hacer con Gabriela Zapata, lo podríamos hacer con muchas otras mujeres, con lo cual no estoy diciendo que es un ejemplo absoluto y definitivo, pero es un ejemplo muy emblemático, muy representativo y muy complejo, que como tiene tantas aristas, que como tiene tantas pitas, nos va a servir para esclarecernos un poquitito sobre ese lugar de las mujeres en la sociedad boliviana. Entonces, empecemos con lo siguiente. Los adjetivos que carga hoy Gabriela Zapata sobre su cuerpo, sobre su palabra, sobre su vida, son adjetivos que muchas veces cargamos unas y otras. Ah, esa puta. Ah, esa mentirosa. Ah, esa arribista. Ah, esa vulgar. Ah, esa transformer. Son adjetivos interesantes. Son adjetivos interesantes. Y yo quiero invitarlas a analizar todos y cada uno de esos adjetivos a través de cada uno de los capítulos que yo he podido de manera muy especulativa reconstruir en torno de la vida de esta mujer. Pero para poder analizar y reconstruir eso, quiero plantearles el primer problema. El primer problema que además se está planteando a nivel de toda la sociedad: la relación entre la vida privada y la vida pública. Como feminista, yo no le voy a pedir permiso a nadie para abrir la puerta de la vida privada. Pero me gustaría retratar conceptualmente qué estamos haciendo cuando hablamos de lo privado y de lo público. Y cómo las feministas conceptualizamos de manera muy diferente la relación entre lo público y lo privado. Esta división entre lo privado y lo público es una de las divisiones básicas, elementales, primeras, fundantes de la moral patriarcal, de la adjetivación patriarcal. Es una de las divisiones fundantes del espacio de la sociedad. Y voy a explicar por qué. Dentro de una sociedad patriarcal, tú tienes el espacio privado, que es, para decirlo en sencillito y rápido, de la puerta de la casa para adentro. Al espacio privado pertenece la cama, la vida sexual, la casa, lo doméstico. Y el espacio público es de la puerta de la casa para afuera. Al espacio público pertenece la ciudad, la calle, la historia, el poder político. ¿Ya? Para decirlo muy en sencillito y muy esquemáticamente. Desde una mirada patriarcal, las mujeres pertenecemos al espacio privado y los hombres pertenecen o les pertenece el espacio público. La mujer que del espacio privado pretende salir al espacio público sale en calidad de inquilina, en una calidad totalmente condicional y condicionada. Y esa es una cosa que le hemos visto en el maravilloso taller de Andreína sobre el piropo callejero. El piropo callejero no es más que recordarnos, oye, ¿qué haces tú libre y en la calle y vestida como te da la gana? Tú sigues siendo mi propiedad, tú sigues siendo mi accesorio. Y cuando una mujer, por ejemplo, a mí me pasa un montón de veces, aunque no crean, pasa un taxista y en lugar de decirme rica, maravillosa, no sé qué, me dice, ándate a cocinar. Loca, anda a cocinar. Es decir, ¿qué estás haciendo en el espacio público? Volvete al espacio privado. Entonces, acá hay una división muy fuerte. ¿Y en qué sentido esto se aplica al caso de Gabriela Zapata? Esto se aplica al caso de Gabriela Zapata en el sentido de que, desde un punto de vista patriarcal, son un conjunto de parámetros que funcionan para el ámbito privado, y son un conjunto muy diferente de parámetros que funcionan para el ámbito público. ¿Ya? A eso se llama doble moral. Doble moral. Si en mi casa a mí me sirven, si en mi casa hago callar a todo el mundo, si en mi casa yo soy el patrón, eso no importa. Yo puedo ir al Parlamento en el ámbito público y decir que la democracia es muy importante y que la igualdad es muy importante. Porque estoy diciendo que la democracia y la igualdad valen solo para las relaciones entre los hombres, pero no valen para las relaciones entre los hombres y las mujeres o para las relaciones en el mundo privado. A eso se llama doble moral. Doble moral. Por eso, y además es un régimen de valores absolutamente institucionalizado, reconocido y sacralizado. Entonces, prácticamente, hablar del caso Zapata en términos políticos para preguntarnos sobre la relación entre Evo Morales y Gabriela Zapata es prácticamente en la sociedad boliviana hoy un delito. ¿Por qué? Porque estamos atentando contra la vida privada del presidente y contra el derecho del presidente de moverse en su vida privada con un conjunto de parámetros y moverse en su vida pública con otro conjunto muy diferente de parámetros. Y entonces, quien ose comparar un parámetro con otro, de alguna manera lo pone en evidencia, de alguna manera derriba esa doble moral y ese doble código. ¿Qué es lo que además plantea el patriarcado? El patriarcado plantea que el espacio público es la historia, porque el espacio público puede ser transformado, puede ser cambiado, puede ser modificado por los seres humanos en función de sueños, de propuestas, de utopías, de lo que quieran. Por eso es histórico. Pero el espacio privado es ahistórico. Está calificado como natural e imposible de ser modificado ni cambiado. Pensemos en la marcha que se ha convocado para el martes en Santa Cruz. Enaltecemos la familia natural. ¿Qué quiere decir la familia natural? Quiere decir justamente nuevamente apelar a un concepto sacralizado que no puede ser modificado por la historia, por la política, porque no se lo puede ni siquiera tocar. Las feministas decimos, muy bien, hay esta división, este es el espacio privado, este es el espacio público, este es un espacio histórico, digno de ser modificado, digno de ser transformado, pero solo es posible su transformación a partir de entender que hay que abrir, el espacio privado a la transformación política. ¿Cómo se reparte la comida en la casa? Es político. ¿Cómo me visto? Y el hecho de que las mujeres nos vistamos como nos da la gana es político. ¿Con quién se acuesta el presidente y cómo se acuesta el presidente? Es un hecho tan político como la forma como distribuye el presupuesto de la nación. No es que, como con quién se acuesta el presidente, eso no es político. Y solo es político el presupuesto o la recuperación de los hidrocarburos o cualquier otra cosa de sus políticas legitimadas como públicas. Y en ese sentido, nosotras sí nos permitimos agarrar el caso Zapata como una cuestión política, como una cuestión donde se están dirimiendo sentidos de dignidad para el conjunto de las mujeres bolivianas. ¿Por qué se están dirimiendo sentidos de dignidad para el conjunto de las mujeres bolivianas a partir del caso de una mujer? Porque desde ella se irradia simbólicamente al conjunto de las mujeres el papel que ella está jugando. No es el único caso, es decir, hay muchas mujeres, por ejemplo, las modelos o las mises, que a partir del lugar que ellas ocupan, de la estética de sus cuerpos que ellas aceptan, irradian esa estética como modelo, a ser imitado como modelo legítimo, como modelo de belleza al conjunto de las mujeres bolivianas. Por eso, yo soy fea y ella es linda. Ahora, no crean que tengo un trauma por eso. Yo creo que el Club de las Feas es un club sumamente interesante. Pero bueno, ese era un paréntesis. Entonces, en el caso de Gabriela Zapata, yo, si estoy equivocada, tranquilidad, paciencia, buen humor, ustedes continúen con su siesta. En el caso de Gabriela Zapata, yo tengo la hipótesis de que es un lugar mediáticamente tan poderoso, tan complejo, que jala de tal manera las curiosidades y las morbosidades del conjunto de la población, que termina convirtiéndose en un lugar que refleja e impacta y reproduce hacia el conjunto de la sociedad boliviana y particularmente hacia el conjunto de las mujeres bolivianas. Por ejemplo, creo que hay una estética Zapata. Por ejemplo, una estética Zapata icónica, o sea, modélica. También creo que hay muchas Gabrielas Zapatas, no solo una. Vemos una, pero hay muchas más. Hay muchas Gabrielas Zapatas en la gobernación de Santa Cruz. Hay muchas Gabrielas Zapatas en el gobierno municipal de Santa Cruz, en las alcaldías de las provincias, por supuesto en el Parlamento boliviano, en el Ejecutivo. Pero cuando digo muchas Gabrielas Zapatas, no estoy hablando de las mujeres ministras o de las mujeres diputadas, sino estoy hablando de las mujeres convertidas en objeto sexual y botín sexual del poder. Voy a pasar entonces a explicar este segundo capítulo que he reconstruido, o este segundo componente. La ambivalencia entre la condición de pareja y la condición de objeto. Aquí hay algo que a mí me fascina bastante del imaginario de la relación entre un hombre y una mujer en la sociedad boliviana. Yo pienso en una Gabriela Zapata con 18 años en Cochabamba, que jalada ni siquiera por corrientes ideológicas, sino jalada por inercias sociales, acaba en el MAS. Y resulta que, jalada así como en los ríos hay corrientes, acaba en el MAS, sin necesidad de mucho trámite, sin necesidad de ninguna ceremonia ideológica, de ninguna ceremonia sexual, sin necesidad de ninguna ceremonia, de ningún tipo, acaba en la cama del presidente. Es decir, tropezarse con la cama de Evo Morales parece que fuera realmente muy fácil, pero muy fácil. Y esto también es interesante. Esto también tiene que ver con este héroe, con este salvador de la patria, con este protagonista de la descolonización que devora, consume como un murciélago lo haría, con sangre humana, consume sexo con mujeres bolivianas. Y esta no es una crítica moralista. Yo no soy monógama y no proclamo la monogamia como un modelo válido y único de relacionamiento sexual. Pero sí me parece interesante, una cosa es el cuestionamiento de la monogamia o la reivindicación de la monogamia, que no es lo que se está discutiendo, sino lo que se está discutiendo es la necesidad del héroe de consumir sexualmente una cantidad importante de mujeres disponibles. Ese es un lugar histórico de las mujeres en nuestra sociedad. Y esa es una mirada también muy política. Es decir, es como en el caso que yo fuese Evo Morales y estuviera hablando para ustedes y las perciba a ustedes como, ah, aquella me gusta, me la llamas por favor, esta noche la necesito. No, y esa para mañana, ¿ya? Bueno, y la nacionalización, la soberanía, los pueblos, la... ¿no? Esa disponibilidad, ese disponer de las mujeres como un objeto de consumo y hacerlo de tal manera que ese acto de escogerme yo a esa para esta noche, a esa para mañana, de que mi ministro me la regale a esta otra, de que el alcalde del pueblo me la regale a esta otra, para otra noche, tiene que ver con la construcción misma de mi condición de héroe, la condición misma de mi condición de macho, la condición misma de mi poder sobre el conjunto de la sociedad. Entonces, ¿en qué se convertirían las mujeres en cuanto lugar en la sociedad? Se convertirían en objeto sexual disponible para libre consumo del hombre en el poder estatal, para que este hombre, a través de ese consumo, garantice socialmente su figura de virilidad y de poder. Esto es un proceso simbólico sumamente interesante, que además realmente, y como se está transmitiendo y seguramente lo va a escuchar la Marianela Paco, va este mensajito: Evo Morales a mí no me importa, pero me indigna que Banzer hacía lo mismo. Me indigna que Barrientos hacía lo mismo. Me indigna que Melgarejo hacía lo mismo. Me indigna esta condición ahistórica de las mujeres. Y creo que formularlo y decirlo es un principio para denunciarlo y transformarlo. ¿Por qué hablo de ambivalencia? Porque resulta que esta acaba, me imagino, de un mitin en la cama del Evo. ¿Y cuál es la hipótesis que ella se hace? Tratando de entrar en empatía con ella. Estoy camote. Es bello, es mi hombre. Lo amo, lo adoro, lo venero. Me ha tocado Dios. Soy para él. Va a ser mío. Entonces, la mitificación que yo imagino que vive Gabriela Zapata en un primer momento de hacerse la ilusión de constituirse en la pareja de Evo, Estoy segura que ella ha pasado por ese capítulo. Estoy segura. Pero resulta que muy rápido, por supuesto que estas son especulaciones, muy rápido pasa ella de esa ilusión brutal de encandilamiento, el encandilamiento es lo que te enceguece, de encandilamiento a la verificación o a la decepción o al momento amargo de que ella no es la pareja de, sino que es un objeto sexual de satisfacción transitoria, temporal, inmediata, y que va a ser sustituida no por otras parejas, sino que va a ser alternada y sustituida por otros objetos sexuales transitorios, inmediatos, intrascendentes y que son de consumo y desecho. De consumo y desecho. Aquí sí yo quisiera detenerme en una cosa. Este modelo yo lo he identificado que desde Evo Morales, aunque no lo inaugura él, no lo inaugura él, es un modelo patriarcal del héroe, etcétera, se reproduce de Evo Morales hacia abajo una, otra, a los movimientos sociales, a las alcaldías, a las prefecturas, a las direcciones, a los. O sea, él está. El lugar de Gabriela Zapata me angustia tanto porque además se convierte en un lugar, además de ser emblemático, en un modelo a ser legitimado. Entonces, ya no sabes a qué atender. Mientras tienes el drama de Gabriela Zapata, en La Paz tenemos el drama del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Marín Sandoval, cuya secretaria era simultáneamente su pareja sexual, pero además era su pareja sexual porque le había dado un cargo, o le había dado un cargo porque era su pareja sexual. Pero además, este señor tenía una anterior pareja con la cual había tenido guaguas. Y esta no es una crítica moralista, sino que es la evidencia de que el modelo Gabriela Zapata está cundiendo o ha cundido en el poder político en Bolivia. Entonces, yo pienso en la mujer cualquiera que un día va a pedir trabajo al Parlamento y al día siguiente se tiene que acostar para acceder a ese trabajo con el jefe de personal. Porque la moneda de cambio es esa. Entonces, sí creo que hay una reproducción muy fuerte hacia el conjunto de nosotras, que es además una reproducción muy agresiva. Más allá de la reproducción simbólica, de que recae sobre todas nosotras de forma simbólica, también recae sobre todas nosotras de manera directa y material. Ahí cito, clarito, lo estamos viendo, lo estamos viviendo cada día. Entonces, paso a la siguiente, al siguiente elemento, que es una Gabriela Zapata que ya salió de su, de su encandilamiento y entró en su realidad ya completamente, entra en su realidad de, oye, mi condición aquí es de objeto sexual. O sea, aquí ya nos aclararemos. No, o sea, ni yo soy tu amor, ni tú eres mi amor. Aquí hay una condición de objeto sexual. Entonces, ahí me ha parecido muy interesante hacer el análisis de las estéticas y los requisitos de cumplimiento de esa condición de objeto sexual. Y aquí hay una transversal, no me gusta usar mucho esa palabra, una especie de lógica subterránea en la condición de objeto sexual, que es una lógica colonial y racista. Nosotras sabemos que alrededor del proyecto del MAS, alrededor del proyecto de la descolonización, hay cualquier cantidad de mujeres indígenas movilizadas, legítima y legítimamente, no estamos juzgando bajo qué parámetros, pero sin duda son muchas, básicamente en torno de las Bartolinas, pero no solamente. Ninguna de esas mujeres que podríamos rápidamente identificar como mujeres indígenas, campesinas, a partir de su estética, forman parte o pueden cumplir, de ninguna manera ellas pueden cumplir el papel de objeto de atracción sexual. La India para limpiar, la India para hacer masa, la India para grupo de choque, la India para soporte fanático, la India para la marcha, pero la señorita para la cama. Y si la India quiere acceder, imagínense, quiere acceder, o sea, quiere emerger, quiere lograr pasar de la servidumbre política a la servidumbre político-sexual, que ya sería otro peldaño más arribita, tiene que pasar por un proceso de blanqueamiento y barbificación. Esa es nueva palabra. Proceso de barbificación. Que no, yo no pretendo condenar ninguna estética. O sea, si alguna compañera está aquí en su proyecto personal, barbificación, bienvenido, full respeto, yo no tengo ningún problema con eso. Pero lo que, ¿dónde ese proceso de barbificación se convierte en un problema político? Se convierte en un problema político en el momento en el cual se constituye nuevamente en una matriz de tiranía estética, de visión racista, colonial, respecto de la India, respecto de la negra, respecto de la chata, respecto de la gorda, respecto de la otra. Todas nosotras somos de alguna manera un poco esas otras, esas no Gabrielas Zapatas. Y a mí me parece muy interesante, por eso había puesto yo de Margarita Terán a Gabriela Zapata, porque Margarita Terán pertenece, no sé si ustedes la recuerdan, es la indígena joven cocalera, novia de Evo Morales, antes de que él acceda al poder del Estado y cuando ya estaba en un proceso de gran ascenso político, ¿no? Entonces ella prácticamente cuando Evo estaba por salir presidente, estaba alistando su traje de novia y se quedó en el altar, digamos, plantada. Ella sí participaba de la ilusión de ser pareja del héroe, complemento del héroe. Lo que todos los días nos venden el Chachahuarmi, ¿no? Tupac Katari y Bartolina Sisa. Cuando no se ha esclarecido históricamente bien la figura de Bartolina Sisa, porque Bartolina no era la pareja de Tupac Katari, sino era el peón político útil para Tupac Katari. Y están claras esas en las crónicas del Cerco de la Paz. Pero bueno, no quiero cansarlas demasiado. A mí lo que me parece interesante es estos requisitos para acceder a la condición de objeto sexual, con los que Gabriela Zapata se obsesiona y decide empezar a cumplir. Las siliconas, las cirugías, la barbificación. Lo que me parece muy interesante y que se dice muy poco, porque en el análisis de Gabriela Zapata se pretende victimizarla, y yo no pretendo victimizarla. No estoy buscando una heroína o destronar al héroe al salvador que es Evo Morales a través de la triste historia de la niña inocente. No me interesa a mí contar una historia moral, una fábula, sino me interesa analizar el lugar de las mujeres en la sociedad boliviana. Entonces, yo creo que Gabriela Zapata en algún momento pasa de la perplejidad y de la barbificación de su cuerpo a la profesionalización de su condición de objeto sexual. Es decir, ella, hay un momento donde ella se da cuenta que tiene que construir una imagen, tiene que construir una especie de plataforma empresarial de su propio cuerpo y tiene que construir una trama de relaciones donde ya no es la cama de Evo Morales, sino la cama de Gabriela Zapata, aquella que es la anfitriona. El anfitrión deja de ser Evo y la anfitriona se convierte Gabriela, anfitriona su cama. Se compra un castillo, lo renta, se presta, lo que sea, no me interesa. Se compra un castillo que no es nada más y nada menos que la casona del ministro de gobierno del dictador Hugo Banzer Suárez. Un personaje sanguinario, un personaje corrupto, que se construye un castillo al estilo inglés, creo. Bueno, es un estilo medio chabacano, pero que más o menos quiere ser tipo inglés, con grandes gradas, donde exhibir su cuerpo y donde hacer de su cama un lugar de poder. Entonces, ¿qué es lo que hace Gabriela Zapata? Empieza desde la condición de objeto sexual a construir una trama de relaciones sexuales donde la anfitriona es ella y donde accede a información y a relaciones de poder. Y ahí ella pasó de una condición a otra condición. No digo mejor, no digo más digna, no me interesa. Yo soy personalmente una mujer que respeto mucho a las mujeres en situación de prostitución, valoro mucho todas esas luchas, pero sobre todo trato de alimentarme de ese lugar, de esa beta histórica de las mujeres, no solo bolivianas, sino en el mundo entero, que plantean que sí, la relación sexual es una moneda de cambio y sí, la relación sexual es una mercancía, voy a lidiar con esa mercancía que soy yo misma para que sea yo quien lidie con esa mercancía y no sea yo tu mercancía. Entonces, Gabriela Zapata estuvo en esa ambivalencia de construir esa mercancía que era un conjunto de relaciones, un conjunto de información que tiene como lugar central la cama, que tiene como lugar central el sexo, que tiene como lugar central el placer sexual inmediato del macho que goza de poder, del macho que goza de información. Sea Evo Morales, sea Juan Ramón Quintana o sea el empresario chino. Digamos, básicamente no me interesa cuántas veces se acostó con cuántos de estos o con cuántos se acostó o con cuántos no se acostó, sino que me interesa muchísimo esa transición que vive ella. ¿De dónde yo saco estas ideas morbosas, además de mi sucia cabeza? Las saco de un dato que me parece muy interesante. Cuando Gabriela lanza sus fotos a la prensa. Cuando Gabriela lanza sus fotos a la prensa, son fotos que van sin texto, es la prensa que intenta ponerle un pie de foto y claro, una sociedad moralista, boba, en fin, no logra un pie de foto más o menos atinado, pero Gabriela lanza un mensaje nacional muy importante. Por si acaso yo vendo esto. Esto vendo, esto me compran, y se cotizaba alto en el mercado político del MAS. Y esto me parece un dato muy, pero muy interesante. Estamos aquí. Entonces, Gabriela Zapata se convierte en este momento, a mí me interesa mucho menos que si se convierte en una puta o no se convierte en una puta, se convierte en una mujer que revierte una relación de poder a su favor, una relación de poder que estaba en su contra, la revierte a su favor y se convierte en una receptora de relaciones y de información. De relaciones y de información que circulan en la cama y que pueden ser una mercancía importante de chantaje, de intercambio, de enriquecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el caso Gabriela Zapata, no solamente acontece eso, sino que además acontece el hecho de la maternidad. Y esto también me parece interesante para el conjunto de las mujeres, porque nosotras sabemos que hay muchas mujeres que utilizamos el hecho de sacarle un hijo a un hombre para retener la relación con ese hombre. Entonces, yo sí creo que Gabriela Zapata llegó a un momento, tiene un hijo con Evo Morales y retiene su relación con Evo Morales a partir de esa maternidad. Tiene, además de la ficha sexual como manejo de tensión de poder, tiene una segunda ficha de tensión de poder que es el hijo, que es la maternidad. Y entonces, ¿cómo reacciona Evo Morales o cómo acciona, porque no simplemente reacciona, cómo acciona Evo Morales en ese escenario? Es algo tremendamente turbio y no sabemos, digamos, no conocemos los detalles. Pero a mí me parece muy interesante el siguiente elemento. Evo Morales actúa como el prototipo más perfecto, más icónico y más común de los hombres en Bolivia. Niego al hijo, opción A. Reclamo al hijo, opción B. Uso al hijo como arma de amenaza a la madre. Entonces, el hijo que Gabriela le saca a Evo para retenerlo se convierte en la trampa de Evo para demostrar al conjunto de la sociedad boliviana que la paternidad, que su paternidad no es una cuestión de ética humana, de ética respecto al niño, de responsabilidad respecto de la vida. Y esa paternidad que Evo niega, que Evo pisotea, que Evo persigue para negarla, se convierte en una especie de punto de quiebre muy alto, de el valor que puede tener Evo como padre de la patria, como padre de los bolivianos, como ejercicio de héroe salvador que es capaz de proteger al otro y al débil. Y es por eso que el caso Gabriela Zapata se convierte en un caso de Estado, en un caso absolutamente crítico para el poder del héroe, para el poder del salvador. Porque todo aquel conjunto de cosas que él cerró en el espacio privado, no político, se han abierto y se han revertido contra él y sobre él. En este momento, Evo Morales ni puede dejar hablar a Gabriela Zapata, ni puede silenciarla. No puede matarla, porque no puede matarla, no puede eliminarla, pero tampoco puede soportarla. Porque esa construcción sobre la cual está asentada esta historia quiebra la imagen del héroe, quiebra la imagen del Salvador. Se resquebrajan sus propios valores enunciados de justicia, de igualdad, de derechos de las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y queda muy en evidencia su doble moral. Y en ese sentido es un caso muy emblemático. Pero ¿qué pasa con Gabriela Zapata y la relación con las mujeres? ¿Cómo repercute este caso llevado a ese punto hacia el conjunto de las mujeres bolivianas y qué cosa representa? Yo creo que esta es una historia a medio escribir, es una historia con apenas algunas pistas a las cuales le he querido dar algún marco conceptual. Es una historia que no ha terminado, que no ha llegado, digamos, está en un punto alto, pero no ha llegado a desatarse. Digamos, la sangre no ha llegado al río, el drama no ha concluido, la parte dramática no ha concluido, pero está representando muchos elementos de este tránsito, de esta dramaturgia de las mujeres bolivianas. Yo con esto cerraría y les pediría a ustedes que pasemos a una parte de preguntas, porque no sé si algunas se han dormido, no sé si no he sido clara, no sé si he sido clara o no, o qué ondas. Así que, compañeras, muchas gracias por la atención y tienen ustedes la palabra. O comentario también. ¿Alguna compañera que quisiera comentar, preguntar? Señora Galindo, su disertación muy buena. Es necesario en nuestro país que tengamos mujeres como usted. Es hora de que nosotros hablemos, de que nosotros no nos dejemos. Y estas palabras que usted ha dicho, la mayoría de su disertación, excelente. Es hora de que nos saquemos la venda de los ojos. Si ustedes supieran la historia que me ha pasado a mí, no lo van a creer. Pero en un segundo de vida nos deshicieron, me deshicieron a mi familia, a mi esposo y a mí, por la ambición de otras personas. Pero es necesario abrir los ojos como mujeres. Es lo más importante. Nosotros tenemos una inteligencia que tenemos que desarrollarla. Así como dice la señora Galindo, que hace mucho tiempo que yo la admiro. Yo no viví acá, yo recién he sabido de ella y me llegó al fondo del modo en que ella habla, se expresa, porque a nosotros no sé qué nos pasa, estamos adormecidos. ¿Qué es lo que nos pasa? Que pase lo que pase, no importa, no es así. Tarde o temprano, no, a alguien le va a llegar una barbaridad, ¿y qué vamos a hacer? En la cuestión de la señora Zapata, no voy a entrar mucho, lo que usted ha dicho es exactamente, yo pienso igual. Pero también no podemos irnos tanto a lo material, ¿no? A lo que quiero esto, lo otro. Los cambios están bien, yo he cambiado, me estoy poniendo viejita ya, pero no quiero. Me va a llegar el momento, pero por el momento quiero luchar de ver a la señora Galindo cómo se expresa y lo que habla. Necesitamos toda esta gente joven. ¿Quién nos va a defender? ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién va a tener la moral? Y otra cosa, no nos separemos mucho que la racista, que eso, poco a poco, con la vida es una evolución. Un segundo no es igualito al otro segundo. ¿Verdad o mentira? Entonces, lo que debemos hacer nosotros, sobre todo, desarrollar nuestra inteligencia de buena fe, llevar las cosas como se tienen que hacer. Y tenemos que irnos con ella. Sin usted, no estuviéramos aquí. reunida. Y estoy muy agradecida yo a haberme enterado que usted tenía esto. No podía salir más antes. Ahora sí ya estoy saliendo y me estoy procurando de ir aquí y acá. Lo más hermoso es mostrar su inteligencia y la sencillez que tiene la persona, ¿no? Ahora si ya uno nació que un poquito más altita o bajita, no, eso se supera, eso se supera. Yo las veo muchas jóvenes aquí, no veo mucha gente mayor, pero está muy bien, es buena seña esa. Y yo con ser una persona mayor me doy cuenta de eso y es una maravilla. Sigan adelante, luchen por todo lo que quieran y escuchémosla a la señora Galindo. Muchas gracias, señora. Un aplauso para usted, mi querida. La dueña del micrófono. No, realmente soy enemiga de los halagos, los elogios, ¿ya? Porque no se trata de eso. Yo no quiero que la gente complazca mi palabra, esa relación de complacencia que es una relación tan tensa y tan frecuente en los foros. Este es un espacio de debate ideológico, para estar en desacuerdo, para criticarnos, para discutir. Entonces no les estoy diciendo, ¿están de acuerdo? Sino estoy diciendo, ¿qué piensan? ¿Cómo la ven? Sí. Yo tengo un comentario, pregunta igual con respecto al caso de Gabriela Zapata. A lo largo de este proceso en el que han salido noticias sobre ella, yo misma me he encontrado muchas veces empatizando con sus problemas, con el lugar en el que se la ha puesto y en el que ella misma se ha puesto, pero por otro lado también sintiendo una profunda antipatía hacia ella y una animadversión por el hecho de que, de alguna manera, ella ha jugado con ese sistema que la cosifica y no lo ha rebatido, no se ha sublevado contra él, ¿no? Entonces, por un lado, tengo una solidaridad a ella como mujer, pero también siento un rechazo hacia ella por la forma en que se ha prestado a este juego del poder, ¿no? Y entonces, como feminista, ¿cómo superar esa contradicción o qué hacer con estos dos tipos de sentimientos tan contrapuestos hacia ella, ¿no? Porque por un lado hay cosas que se pueden criticar, se puede decir, bueno, ella ha hecho lo que una mujer puede hacer en ese momento para saltar de una condición a otra. Pero por otro lado también hay mujeres que estando en la misma posición no se someten, digamos, a una situación de esclavitud sexual o no venden su cuerpo para conseguir otras posiciones u otros favores, ¿no? Entonces, ¿qué hacer con esa contradicción que genera el caso de Gabriela Zapata? Bueno, me parece bien interesante la pregunta, ¿no? Que igual tiene un contenido muy moralista, ¿no? ¿Esta es una heroína o es una villana? ¿La vamos a amar y defender o la vamos a repudiar y denostar? Y esa empatía que tú dices que sientes es una empatía que ella genera porque está reflejándonos algo de nosotras. Eso es inevitable, eso es ineludible. O sea, Gabriela Zapata está recayendo sobre todas nosotras con un impacto emocional muy fuerte. Hay un proceso de identificación que ella desata, pero también hay un proceso de antipatía. Yo no quiero dar, por supuesto, ninguna solución, yo no soy amiga de eso, pero por un lado les aconsejo leer la novela de Nawal Saadawi, Mujer en Punto Cero. Es una novela que la pueden pedir en la Virgen de los Deseos de Santa Cruz. Podemos mandar a través de la fotocopiadora Zona Pirata las fotocopias, porque hay una sola edición española que es un poco cara. Nawal Saadawi es una mujer, es una literata egipcia que escribe una novela sobre una mujer condenada a muerte que mató a su prostituyente. Y es el tránsito de una mujer violada, campesina, cómo transita de esa condición a la condición de prostituta de lujo que termina asesinando a su prostituyente, y es una novela que se escribe en la cárcel. haciendo homenaje y relación a la compañera, le vamos a hacer llegar una fotocopia de la novela para esas largas horas. Les aconsejo esa novela. Gabriela Zapata es una desgraciada maldita que se ha embolsillado el dinero del país. Probablemente sí, porque la casa de Guillermo Fortún no la ha comprado con billetes de las citas. Gabriela Zapata tenía otra opción de vida: abrir una fotocopiadora como la Sonia y malambrear. Abrir una pensión como las compañeras de la Virgen de los Deseos y estar insolventes mortales. Salir a prostituirse al cementerio y buscar un auto de lujo que le pague $100 la noche o $100 la acostada. Terminar su carrera como abogada y estar como la Arletty, viviendo con lo justo, defendiendo casos donde los fiscales se matan de risa y los jueces se matan de risa. Tenía otra opción. Tú puedes decir qué opción debería haber ella cogido. Puedo decir yo qué opción debería haber ella cogido. Yo estoy segura que se tropezó con la cama de Evo Morales. De eso estoy. O sea, ese primer evento es muy interesante. Y cómo ese evento luego desencadena un montón de caminos y cómo esta mujer, de la condición de objeto sexual, de servidumbre, profesionaliza esa condición al punto que produce, hace de ella una empresa de relaciones, a mí me parece un fenómeno digno de ser analizado. No creo que sea un camino de transgresión maravilloso a ser aplaudido, pero sí creo que ella allí genera muchos quiebres. Quiebres que hoy a la sociedad boliviana le están permitiendo y al Evo Morales le están costando su imagen pública. Me parece eso por demás interesante respecto a relaciones de subordinación y de poder. Porque eso también, las mujeres estamos todo el día en una relación de subordinación. Pongamos que tú o yo somos un ama de casa que está todo el día ocupada, criando la guagua, cocinando, y para que los otros lleguen y usufructúen de mi trabajo. Muy bien, pobre de mí, no tengo tiempo libre, estoy cansada, mi trabajo no se valora. Pero ¿qué pasa si yo recojo eso y decido darle la vuelta? ¿Qué es lo que ha hecho esta Gabriela Zapata desde su condición de objeto sexual? ¿Qué pasa si yo recojo mi condición de ama de casa, subordinada, y la doy la vuelta? ¿Cómo podría hacer eso? Y la devuelvo a la sociedad. Recojo. O sea, es decir, ¿cómo doy la vuelta a la situación de subordinación? No para dar la vuelta a la tortilla y ahora convertirme yo en el macho que manda, sino, ¿cómo te devuelvo lo que tú me das? Yo soy un objeto sexual, ¿no ve? Ya, ahora yo te lo devuelvo, ¿qué tal? Gabriela Zapata lo ha hecho. Y esto me parece muy interesante. No sé cómo lo resolverás tú. Yo la sigo, y si yo tuviera mucho tiempo o cuando pase un poco esto, yo pienso visitarla y proponerle de escribir su biografía a cuatro manos. Porque creo que esa historia hay que contarla. Creo que esa historia nos la merecemos y la necesitamos. No sé, otras preguntas, comentarios. Creo que la historia de Gabriela Zapata va a llegar a terminar en un libro escrito por los medios, ¿no? Pero como tú dices, habemos Gabriela Zapatas que no somos conocidas, que nadie nos conoce y que estamos en esa lucha. Y tú dices que no, o sea, una identificación puede ser buena o mala, pero existe y se da. O sea, por un lado, identificarse con Gabriela Zapata en este volcar la medalla, o sea, te devuelvo lo que tú me has hecho, ¿no? O sea, derribo tu poder en ese sentido. Pero es inevitable que yo te diga que nunca me has visto, no sabes nada de mí, pero tu imagen ha hecho que yo pueda hacer lo que ha hecho Gabriela Zapata, decir, no más, no soy mercancía, no soy objeto, no me compraste, y gracias a tu imagen estoy ahora divorciada y estoy empezando a hacerme cargo de mi vida. Me honra muchísimo lo que usted dice. Sin embargo, yo creo que diferenciemos, ¿no? Porque yo no quiero, de verdad, no quiero construir una heroína. Cuando usted dice, Gabriela Zapata no ha hecho eso. Gabriela Zapata no ha cuestionado el lugar de objeto sexual. Ella nunca lo ha cuestionado. Todo lo contrario, lo ha potenciado, reconstruido, amplificado y profesionalizado. O sea, eso es lo que ha hecho esta mujer, ¿no? Reconstruido, reinventado, amplificado y profesionalizado. En vez de usted al divorciarse, lo que ha hecho es repudiar ese lugar para emanciparse. Esa es una cosa muy diferente. Yo no creo que Gabriela Zapata sea una mujer emancipada. Es más, probablemente psíquicamente está muy afectada, con lo cual no me estoy adscribiendo a las palabras de Eduardo León. No digo que psíquicamente esté patológica, sino que psíquicamente debe estar sumamente, emocionalmente muy afectada, ¿no? Pero los mecanismos que ella ha encontrado desde su lugar de objeto me parecen muy interesantes de analizar. Y no creo que los medios de comunicación estén escribiendo su historia. Los medios de comunicación están en una pugna moralista de utilizar esta historia para condenar a Evo Morales, de utilizar esta historia para los intereses de terceros, cuartos y quintos. O sea que los medios no están escribiendo su historia. Gabriela Zapata tiene una trama y los que va por acá, y los medios de comunicación tienen otra trama que va por allá. Obviamente, esta se sirve de esto porque, digamos, su capacidad utilitaria está totalmente desarrollada. Ella tiene una capacidad utilitaria impresionante que usa absolutamente todo. Pero no, su historia no está siendo escrita. Su historia creo que no está siendo escrita. No sé si hay otros comentarios, preguntas. Si no, no quisiera quitarle espacio a los talleres. Caro, por favor. Por aquí. Trote. Quería ver qué pensás. En tu artículo hablabas de la mudez también, que ha quedado sin palabra. O sea, no tiene una palabra propia. Ya no se sabe qué es verdad, qué es mentira, si dice la verdad, si dice una mentira, y está más o menos, yo creo, ahora ya buscando cómo salvarse, ¿no?, de esta situación. Y creo que lo que han hecho o lo que están haciendo es eso precisamente, así como anularla. Y creo que el mensaje, quiero saber si estoy interpretando bien el mensaje o cómo lo interpretás vos, o no sé, ¿no? Es, no podés hacer eso, ¿no? Lo que vos ahora llamás la profesionalización, ¿no? Porque el poder lo sigo teniendo yo. Digamos, yo siento que el Evo ha dicho eso. Aunque te hayas avivado, aunque hayas sido y hayas utilizado toda la violencia a tu favor o lo hayas hecho un negocio lucrativo, igual no vas a llegar más de ahí. Igual el poder lo seguimos teniendo nosotros. Y de esa manera creo que yo de ver todo lo que pasa, digo, ella nunca, no va a salir ilesa. Es imposible que salga ilesa de esto porque sí o sí se van a encargar de acallarla. Y si o te quedas quietita en tu lugar o nada, porque el poder, O sea, creo que los hombres nunca, nunca, nunca dejan, van a querer compartir el poder o dejarle margen a una mujer, digamos, ¿no? O a una mujer que los está exponiendo, ¿no? No sé si es, pero me queda esa, digamos, como el final de esto. ¿Qué pasa ahora, no? La verdad es que es una conferencia que no tiene una buena conclusión, un buen final. Estoy muy de acuerdo contigo, Caro. O sea, yo hice un artículo, el último, que se llamaba Gabriela, una mujer sin palabra. Y esto me parece interesante, era un título muy irónico, pero tiene que ver con una tesis feminista que nosotras tenemos. Cuando nosotras decimos, las mujeres somos un sujeto político, ¿qué nos hace sujeto político? Que sufrimos, que lloramos, que parimos. No. Una de las condiciones que nos hace sujetos políticos es la palabra. Se nos ha negado la palabra y la toma de la palabra nos permite emerger como sujeto. Sin palabra no hay sujeto. No hay sujeto. Entonces, Gabriela Zapata no es un sujeto, es un objeto. Es un objeto sin palabra. Su palabra hoy es otra de sus mercancías más valiosas que sus tetas de silicona. Porque ahora lo que diga o no diga, resulta dirigir el drama social en un sentido o en otro, y la disputa es por doblegarla y que diga lo que tiene que decir para salvar al presidente. Entonces, este afán de doblegarla tiene una doble vía nuevamente, porque la quieren doblegar, probablemente ella se doblegue a cambio de sobrevivir, dando la versión X o J. Gabriela Zapata es una mujer sin palabra. Por eso sus versiones no interesan. Mañana ella puede decir que ha venido de Marte. Sus versiones no interesan porque es una mujer sin palabra. Su palabra es otra mercancía más que ella está negociando en función de A, B, C o D, y que va a saber negociar porque es una mujer que ya está entrenada en eso, que ya está absolutamente entrenada. ¿Qué es lo que tiene Gabriela Zapata entre las piernas? No tiene una vagina. Gabriela Zapata entre las piernas tiene la imagen del presidente. Yo soy una mujer muy gráfica. A mí me gustan mucho las imágenes. Soy una constructora de imágenes visuales. Pues yo la dibujaría a Gabriela Zapata con las piernas abiertas apretando la cabeza de Evo Morales. Yo la dibujaría así. Por ahora no, pero a ver, un pedido para Daritza. O sea, lo que tiene Gabriela Zapata entre las piernas es la imagen de Evo Morales, la imagen pública. Entonces la situación se ha revertido. Es bastante grave. Y además Gabriela ya lo dio todo. Ya dijo, soy puta. Ya dijo, me pagaban por sexo. ¿Qué más me quieren quitar? O sea, mi imagen, Gabriela... ¿Cómo logró revertir eso? Dijo, mi imagen no está en juego. Porque ya que fui objeto sexual, soy la puta. Muy bien, pero tú eres el presidente. Tú eres el presidente y yo la puta. Tu imagen está entre mis piernas. Es una situación sumamente interesante desde un punto de vista feminista. Escucharemos un poquito la participación y luego cerraremos para dar paso a los talleres, porque creo que esto, o sea, miren, los talleres son el alma de este encuentro. Hacernos cómplices, construir organización, compañeras, eso es el alma de este encuentro. Por favor, escuchemos entonces. Agustina escribe a la radio y dice, coincido con María Galindo en sus análisis, pero María Galindo cree que todas las mujeres somos Zapata y estamos condenadas por la situación machista y patriarcal a vivir así o no. Luego Ceci también escribe, Galindo dice debatir y después dice que cualquier comentario puede ser moralista, así uno no puede estar a favor o en contra. Luego Carla también escribe, es importante la desconstrucción del cuerpo de la mujer. Vivimos en una sociedad machista y patriarcal, es importante el debate y el análisis. Inés, y en resumen, pregunta, ¿cuál es la situación de la mujer boliviana? ¿A dónde llevan los juicios de valor contra las mujeres? María Galindo. María Luisa pregunta igual, ¿es necesario tener una posición política ideológica para adscribirse a una corriente política? Entonces, si no tengo una ideología, ¿no puedo participar militantemente en alguna causa? Bueno, son algunas de las participaciones que hay en el chat. No sé si quieres responder a algo. Responder a todas, ojalá me acuerde de todas. Si alguna no me acuerdo, me dices. Y con esto vamos a cerrar porque no se trata de comernos el tiempo de los talleres. Me decían, bueno, si todas somos o no somos Gabriela Zapata. Lo que yo estoy diciendo es que no es fácil explicar el lugar de las mujeres en la sociedad boliviana, que ese es un lugar construido de manera compleja a través de la pertenencia a una clase social, a través del color de piel, a través del estado civil, a través de la edad. Es decir, hay muchos elementos que van construyendo el lugar de las mujeres en la sociedad. Pero creo que Gabriela Zapata es un ejemplo que nos permite analizar una de las vertientes constantes del lugar de las mujeres en la sociedad boliviana, sobre todo a través del relacionamiento que tiene el poder político estatal con las mujeres. Es decir, el lugar de las mujeres en el gobierno y en el Estado lo refleja mejor Gabriela Zapata que Gabriela Montaño. Gabriela Montaño representa un falso lugar de maquillaje y Gabriela Zapata representa un lugar revelador. Eso es lo único que he querido decir. Cuánto lo extendamos ya es problema de ustedes. Sobre la crítica moralista me parece fundamental cuestionarnos. O sea, el momento que queremos analizar, no queremos juzgar, esta es buena, es mala, este es héroe, este no es héroe, este es monógamo, esto es polígamo. No. El parámetro para el análisis del moralismo ha sido esta doble moral entre lo público y lo privado. ¿Qué planteo yo en el mundo público y qué hago yo en el mundo privado? ¿Por qué existe una vara para juzgar a los hombres y una vara completamente diferente para juzgar a las mujeres? ¿Por qué si Gabriela Zapata es malvada, puta, cruel, mentirosa y culpable, Evo Morales es inocente, héroe, ingenuo y engañado? Esa es la doble moral. Ese es el moralismo. Con una vara juzgarla a la mujer y con otra vara juzgarlo al hombre. Entonces, nosotras tenemos un grafiti que dice, para ella la culpa y para él la disculpa. Eso está funcionando en nuestra sociedad en todos los niveles. Cuando una mujer aborta, es una pecadora, asesina, desgraciada, puta, flauta. ¿Y dónde está el hombre que engendró esa guagua, ese feto que esa mujer abortó? Él no existe, porque él está disculpado de antemano. Entonces, si utilizamos un conjunto de adjetivos para adjetivar el cuerpo de Gabriela Zapata, esos mismos adjetivos deberían salpicar el cuerpo de Evo Morales. Y si no es así, lo que estamos haciendo es moralismo. Moralismo. Luego había, que si, ¿cómo puedes participar de una causa sin tener ideología? Es pues justamente esta es una cuestión fundamental, compañeras. Y por eso nosotras hacemos talleres. Nosotras no estamos haciendo talleres. Nosotras, primero que nada, Mujeres Creando no quiere convencer a nadie de nada. Nosotras no somos pinches predicadoras de ninguna verdad absoluta. Nosotras somos mujeres que estamos construyendo sentidos y saberes, estamos construyendo conocimiento de nuestra realidad y estamos construyendo movimiento para transformar esa realidad. Ser feminista no es fácil, es difícil. Por eso somos feministas. Por eso somos feministas. Ser feminista no es luchar por los derechos de las mujeres. Los derechos de las mujeres son mentira, no existen. Son un narcótico, es tomarse una aspirina para un cáncer. Nosotras estamos luchando por transformar la sociedad, por atrevernos a pensar una sociedad diferente. Por eso vamos a hacer una acción en derechos, en impuestos, en impuestos nacionales mañana. Porque queremos cuestionar lo que el Estado nos quita de nuestros sueños y de nuestro trabajo. No estamos, los derechos de las mujeres, porque la lucha por los derechos de las mujeres es una boludez, es una estupidez, es un distraccionismo, es una simplonería. Porque los derechos de las mujeres finalmente son un accesorio externo que no cuestiona las estructuras. Quieres decir, es como decir, acepto tu estructura, pero quiero pedirte el derecho a no ser violada. No, pues yo no estoy en eso. Yo no acepto tu estructura, porque tu derecho a violarme a mí, tu derecho a tener 1,000 Gabriela Zapatas, tiene que ver con la estructura de construcción de todo. Por lo tanto, yo quiero todo y yo quiero cuestionar todo. Y ese cuestionamiento es un cuestionamiento político ideológico. Basta de esa boludez de, yo soy activista del pajarito que vuela en el árbol. Nosotras no somos activistas. Nosotras somos feministas. Es muy diferente. Feministas. Eso quiere decir, le caemos mal a Juanito, a Perico y al obispo. Nuestra lucha es política. Es política. Nos preguntamos sobre la estructura de la sociedad y soñamos con una sociedad. No estamos pidiendo que nos den no sé qué pedacito de no sé qué cosita. Y en ese sentido estoy yo muy preocupada con la desideologización de la lucha social. Hay una desideologización, o sea, todo el activismo está desideologizado. Tú le preguntas a un compañero que es animalista y no es capaz de nombrarse animalista. No, yo amo a los animales. Pues eso es animalismo. El animalismo quiere decir que el ser humano y el animal son iguales. Esa cosa básica, los animales, es decir, los que aman a los animales, no saben ni formularlo. ¿Por qué? Porque son luchas desideologizadas. Yo quiero invitar a la compañera que nos está escuchando a que hay que pensar, formarnos, leer, discutir, hacer talleres, ver por acá. No somos activistas, no es esa pinche boluda lucha activista. Esta es una lucha política y la política no es propiedad de los partidos políticos. La política es propiedad de los seres humanos. Ellos nos robaron la política. Entonces, que probablemente le molestó que yo dije, Gabriela Zapata se tropezó con el MAS y se sumó al MAS como una corriente de inercia. Y esto es interesante porque el movimiento al socialismo ya no es una lucha ideológica. En el movimiento al socialismo las ideas son lo que menos cuenta. Ahí basta con ponerte la camiseta y aplaudir a Evo. Por eso es que Gabriela Zapata acabó tan fácilmente como militante del MAS. Por ejemplo, si tú quieres ser parte de Mujeres Creando, estás invitada, pero no es fácil. Para ser parte de Mujeres Creando hay que respetar el aborto, hay que respetar la prostitución, hay que estar dispuesta a leer, estudiar y preguntarte sobre tu lugar como Juana, como Ana, como María en la sociedad. Hay que estar dispuesta a construir relaciones de complicidad con putas, con locas, con lesbianas, con transexuales. Hay que estar dispuesta a, si eres licenciada, servir una limonada, barrer una casa, que es la casa colectiva, y dar la cara, ser pública. Entonces, a nosotros es difícil que nos caiga como militante una Gabriela Zapata, porque no hay modo de que te arrimes a Mujeres Creando. Si buscas trabajo y te arrimas a Mujeres Creando, estás mal en geografía. Si buscas prestigio social y te arrimas a Mujeres Creando, estás mal en matemáticas. Entonces, la lucha política es una lucha donde tienen que tomar en cuenta las ideas. Pero Gabriela Zapata, porque el MAS hoy no es ya más una lucha ideológica, suma gente sobre la base de corrientes de intereses y va recogiendo a la gente sin que medien las ideas, las discusiones, los talleres, que suponen mucho trabajo, como este que estamos haciendo acá. ¿Cuántas horas ya venimos trabajando muchas de nosotras tratando de entender realidades tan pequeñas como puede ser la realidad de lo que es el piropo, pero que condensan una política sobre una libertad básica que es me visto como me da la gana y la calle es mía, con una mujer que habla en primera persona? Eso es bellísimo, eso solo lo hace el feminismo. No sé si me olvidé de alguna pregunta más. No, son todas. Bueno, muchas gracias, compañeras. Vámonos a los talleres volando. Gracias.